también y estamos titulándose la prueba de la blancura, que periódicamente Dios quiere que revisemos nuestro estado espiritual, nuestro estado de pureza y de limpieza, para que en todo caso nos mantengamos de esta manera y aún sigamos creciendo en estos aspectos, o para que tengamos oportunidad de ser nuevamente limpiados y purificados en todo caso. Así que lo que quiero compartir en esta primera parte es la importancia que tiene el que tu vida y la mía se mantengan en un estado de pureza. La importancia que tiene realmente que tu vida y la mía estén en un buen estado de limpieza. Y claro que, antes que nadie pueda pensarlo, ni siquiera Dios está demandando perfección en este aspecto, porque sabe que ninguno de nosotros podemos alcanzar ese estado de perfección en cuanto a limpieza, pureza o santidad. Pero sí el Señor está dando cuenta de que vos y yo, tu vida y la mía deben estar expuestas a este proceso de crecimiento en cuanto a mayor limpieza cada día y periódicamente, en cuanto a un mayor estado de pureza. Y da cuenta de un estado integral. Él no dice, sean puros espiritualmente hablando y nada más, para que vos y yo tengamos oportunidad en todo caso contaminarnos a nivel corporal o a nivel de nuestra mente o de nuestras emociones. Toda vez que la Biblia está hablando de pureza para el ser humano y para el seguidor de Cristo, está hablando de pureza de vida, de manera completa e integral. Cada uno de nosotros debe estar procurando este proceso en cada uno. ¿Por qué es importante que tu vida esté en un estado de limpieza y de pureza en este aspecto? Y te voy a dar tres razones que la propia Biblia lo expone claramente. Una de ellas es que Dios manifiesta su presencia a los puros. Dios manifiesta su presencia a los puros. Los puros, los limpios de corazón, decía allí el Evangelio de Mateo, en la enseñanza de Jesús, dice que son bienaventurados porque verán a Dios. Está dando idea de que Dios manifiesta su presencia a los puros. Los que tienen limpias sus vidas pueden experimentar esa comunión con el Señor. Una comunión intensa, una comunión dinámica, una comunión viva, una comunión real que cambia, transforma, impacta a todo el ser. Así que Dios manifiesta su presencia a los puros. Si usted quiere leer en el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero agrega, y podríamos preguntarnos, ¿de qué manera? Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los del doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y continúa hablando, hasta decir, humillaos delante del Señor y los exaltará. ¿Usted se da cuenta cómo está hablando de limpieza de manos, de purificación, de doble ánimo, es decir, del corazón o de las emociones, de lo que está hablando, que de manera integral estemos limpios para acercarnos a Dios y de que Él se acerque a nosotros? Me temo que a veces hay algunos cristianos que pretenden acercarse a Dios mientras no están en un estado de pureza que les permita acercarse a Dios. Me da impresión a veces que puede haber cristianos que pretendan experimentar y gozar de esa comunión con el Señor que da vida, mientras no se preocupan en limpiar sus propios corazones o sus propias mentes o sus propias manos, así como lo indica la palabra. Y aunque el tal o la persona intente hacerlo e intente y procure acercarse a Dios, Dios no se acerca a la persona a menos que haya esta limpieza que está mencionada aquí en la palabra. Dios, acordate, manifiesta su presencia a los puros. Qué interesante lo que decía el salmista, que quedó plasmado también en una canción y en un himno, del cual yo no conozco el autor, no me fijé en el himnario, y quédese tranquilo porque no lo voy a espantar cantándola, pero usted la va a recordar enseguida. Está basado en el Salmo 24, versículos 3 y 4. Recuerda lo que decía, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? podríamos decir, Señor, ¿quién va a entrar? ¿Quién puede estar allí en tu misma presencia, ahí lado a lado, cara a cara, para gozarme, para deleitarme en esta presencia? ¿Quién entrará? Y la respuesta era clara. Entrará y gozará y experimentará esa presencia solo el de manos limpias, el de corazón puro, decía el himno, ¿no es cierto?, y sin vanidades, que sepa amar. Si usted quiere leer el Salmo en el cual está basado, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cuenta que no es para todos. Así como sea, esté como esté, no importa nada, y total, no es así. La Biblia marca claramente que Dios manifiesta su presencia a los puros. Mira si no es importante entonces considerar el estado de pureza en el cual mi vida está, mi corazón está, o mi mente está, o la condición de limpieza que mis ojos tienen en este tiempo. Hebreos 12:14 dice que sigamos la santidad, ese proceso de limpieza y de purificación, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie le puede ver, nadie puede experimentar su presencia a menos que esté en esta condición de pureza que acabamos de ver. El Evangelio de Juan, capítulo 14, está dando cuenta también de esto que estamos compartiendo, para abundar todavía un poco más con este pasaje. Evangelio de Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién dice Jesús que se va a manifestar? Está diciendo al que me ama. Y yo le amo. Y no solo que va a experimentar mi amor, sino también mi presencia. ¿Y quién es el que ama al Señor? El que guarda sus mandamientos. Pues acaso no hay un mandamiento del Señor que nos indica, como ya hemos visto, purificad vuestros corazones, limpiad vuestras manos, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Por supuesto que sí. Entonces, en base a la obediencia que cada uno de nosotros preste a estas indicaciones del Señor para mantener una vida limpia, es que podemos experimentar esa su presencia y su manifestación. Bueno, podemos compartir algunos otros pasajes que lo haremos probablemente el domingo que viene para abundar un poco más en este aspecto, pero una vez más, Dios manifiesta su presencia a los puros. Y el que puede estar entonces en la presencia del Señor es el que alcanza a experimentar plenitud de gozo, porque la Biblia marca esto: en su presencia hay plenitud de gozo. Y si tu vida está limpia y podés gozarte en su presencia, vas a tener esta plenitud de gozo. ¿Por qué algún cristiano no alcanza a vivir esta experiencia de plenitud de gozo? Podría ser, por lo menos en algún caso, esta necesidad de limpieza y de purificación de su propia vida. En la presencia del Señor hay paz para el corazón, hay paz para poner en orden los pensamientos o aquietarlos, para encontrar allí reposo, encontrar quietud. En la presencia del Señor hay paz. ¿Cómo puedo obtenerla? ¿Cómo puedo llegar a su presencia? Y el salmista lo decía, puede estar aquel que tiene manos limpias y corazón puro. Definitivamente, en la presencia del Señor está la bendición, hay bendición, Él es nuestra bendición. Así que si queremos acceder a esa plenitud de vida, de gozo, de paz, de poder, pues entonces vamos a ocuparnos y a preocuparnos por el estado de limpieza y de purificación de nuestra propia vida. Así que decíamos, hablaba de manos, hablaba de corazón, hablaba de la boca, no jurar con engaños, etc. Tantas cosas que decía. Decíamos entonces, esto abarca todo el ser integral. La mente limpia, pensamientos limpios, puros, Pablo escribía a los filipenses y decía, en lo que es bueno, en lo que es honesto, lo de buen nombre, en todo lo puro, en eso piensen. No contaminen, decía, vuestros pensamientos con pensamientos de mal, de maldad, de venganza, de revancha, de mal por mal. Ah, vos me haces esto, yo te voy a hacer aquello otro. Y a mí no me hagas más esto, porque entonces yo voy a saber que te la puedo hacer y peor. Pues entonces eso no es una mente limpia. Y si no tengo mi mente limpia, no puedo experimentar la presencia del Señor. Y me pierdo tantas y tantas cosas que comienzo a andar confundido y desorientado. Las emociones deben ser sanas, deben ser limpias. Así que purifiquemos día a día nuestras emociones, nuestro corazón. No dejemos que no haya nada que la contamine. Claro que hay muchas cosas que pueden contaminar, penetrar su corazón y dañar sus sentimientos y sus emociones y afearlas. Manchar su corazón, que debe estar limpio para el Señor. Pues entonces hay que ejercitarse y repasar día a día para ver cuál es el estado de nuestro corazón. Y nuestra voluntad, que no haya nada que la pueda perturbar ni perjudicar, para terminar decidiendo hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo, que sean usados y guardados y mantenidos en pureza, espiritual y física, así como dice la palabra, todos y cada uno de ellos. Usted lo recuerda, seguro que tenemos un poco más de edad, esa canción que le enseñan a los niños, cuida tus manos lo que tocan, cuida tus ojos lo que ven, y así sucesivamente. Claro, es risueño, nos causa gracia, no sé si es para los chicos. Bueno, yo no sé si somos tan preocupados en repasar lo que nuestros ojos ven durante todo el día y todos los días, o algunos días. Dios manifiesta su presencia a los puros. Entonces, si hay propósitos puros, es porque hay una mente y un corazón puros. Si hay intenciones puras, limpias, es porque hay un corazón, una mente y una voluntad purificadas. Si hay pensamientos correctos y buenos, es porque hay una mente renovada y purificada en el Señor, limpiada constantemente. Y si hay sentimientos, y si hay acciones puros, etc., es porque el ser está puro. ¿Y cuándo surgen entonces esas malas intenciones, esas cosas un tanto escondiditas que yo a veces tengo por allí y que no muestro abiertamente, pero que motivan mis acciones y mis pensamientos y mis emociones? Bueno, es contaminación, es mancha, es impureza en mi vida. Número dos, es importante la prueba de la blancura, porque Dios manifiesta su propósito a los puros. Dios manifiesta su propósito a los puros. Dios manifiesta su plan a sus siervos puros. Dios revela sus planes, sus propósitos, su voluntad a sus siervos puros, a sus siervas puras. Y no a cualquiera, en cualquier estado y en cualquier condición. Ah, encontramos una enorme cantidad de ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios, en los cuales Dios se propuso hacer algo y entonces escogió a alguno de sus hijos, de sus hijas, de sus siervos, de sus siervas y les reveló su plan y su propósito. Nunca fue al revés de que alguno de sus seguidores o siervos se les ocurrió una idea, dijo, mira qué lindo plan, qué buen propósito. Entonces fue al Dios y le dijo, mira, te traigo acá el plan para que lo bendigas. No, no, de ninguna manera, siempre fue al revés, la iniciativa siempre la tiene nuestro Dios. Y Él se propone hacer algo y va y se lo revela a alguno de sus siervos. En su caso, aquel pasaje de Amós, capítulo 3, versículo 7, dice que Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, en este caso los profetas. Y entonces él tomaba un profeta y escogía un profeta, cualquiera de ellos, y decía, mirá, andá y decirle a este pueblo que abandone la idolatría, que se vuelva a mí, que deje de pecar porque le va a ir peor. Pero yo tengo misericordia. Así que se arrepientan y vuelvan a mí. Y entonces el profeta y vuelve así, y de pronto agarra otro y decía, mirá, estos siguen haciendo macana, así que decide que si no se arrepienten de una vez, mi ira va a caer sobre ellos. Y así sucesivamente. Fíjate, Dios se propuso edificar una nación, un pueblo propio, plan de Dios, y escogió uno de sus siervos y fue a Abraham y le dijo lo mismo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Escogió a su siervo. Y otra vez vio el gemir y el lamento de su pueblo sometido a esclavitud y servidumbre en Egipto. Y entonces dijo un plan, les voy a dar liberación y van a salir de Egipto. Y fue y se lo reveló y escogió a su siervo Moisés y le dijo, de tu mano van a salir de la tierra de Egipto. Y otra vez dijo, y ahora mi plan es que entren a la tierra prometida, que ya les di y les pongo delante de ustedes. Y escogió a su siervo Josué y se lo reveló y le dijo, vas a conquistar para que tomen posesión de la tierra que yo les doy. Y otra vez dijo, mi plan es que el evangelio y la salvación sea a todos los hombres, incluidos los gentiles. Y se propuso y fue a Pablo y le reveló su plan. ¿Y por qué todos ellos? ¿Y por qué fue a Noé y le dijo, me cansé de la maldad sobre la faz de la tierra y todo va a terminar de una vez a través de un diluvio? Excepto vos, tu familia, porque son puros. Y cada uno de ellos Dios los pudo escoger porque eran puros, no perfectos. Pero estaban realmente entregados, consagrados, orientados, decididos por el Señor y sus cosas. Que eran vidas realmente, hoy podríamos decir desde la perspectiva del Nuevo Testamento, vidas cristocéntricas. Giraban alrededor de Dios y de su propósito, de su voluntad, etcétera, y nada más que eso. Así que Dios manifiesta su propósito a los puros. Segunda Timoteo, capítulo 2. Y versículo 21 dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, lea en su casa un buen ejercicio, podemos leer todos en la semana, cuáles eran esas cosas de las cuales da cuenta este versículo. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, usted lo va a descubrir hacia arriba de este versículo y hacia abajo también, así que lo podemos aplicar en nuestra propia vida. Pero está dando cuenta de este proceso entonces de limpieza y de purificación, este estado en el cual usted y yo debemos estar, porque entonces dice que somos instrumentos útiles, de honra para el Señor que va a glorificar su nombre y a quien entonces dispuesto para toda buena obra Dios le puede revelar su plan. Dios sigue teniendo planes y quiere seguir llevando planes a cabo y sigue buscando siervos y siervas a los cuales revelarle ese plan, y son planes de hacer grandes cosas, por supuesto, o no, pero es su obra. ¿Y cómo queremos entonces saber qué es lo que Dios tiene pensado para nosotros? ¿Dónde quiere el Señor que estemos obrando y ministrando y sirviendo si nuestras vidas no están en condición tal que Él nos pueda revelar ese plan? ¿Y cómo algún cristiano todavía puede pretender el como que Dios me va a guiar a hacer grandes cosas en su nombre y espiritualizamos todo, mientras que al mismo tiempo la vida íntegra o espiritual tiene algunas manchas que requerirían limpieza previamente? Entonces, Dios nos prueba, la prueba de la blancura. En cuanto yo no lo di, y bueno, lo primero que me va a llamar al Señor no es para cumplir el plan y su propósito, va a ser para que yo me arrepienta y pase por un proceso de limpieza y de purificación de mi vida. Así que, ya vemos, Él escoge personas y le revela sus planes a aquellos que realmente están en esta condición. Interesante el Evangelio de Lucas, ya en el primer capítulo de Lucas nada más, este médico, discípulo de Jesucristo, en el capítulo 1, Y versículo 74 dice así en este Evangelio. Esto es parte de la profecía de Zacarías, que una vez lleno del Espíritu Santo elevó, y dice, versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Le serviríamos, ¿de qué manera? En santidad. Le serviríamos limpio, corazón limpio, corazón puro, un ser purificado para que él entonces pueda obrar conforme realmente a su propósito y a su voluntad. Dijimos, número uno, Dios manifiesta su presencia a los puros. Número dos, Dios manifiesta su propósito a los puros, sus planes a los puros. Por último, Dios manifiesta su poder a los puros y Dios manifiesta su poder en los puros. El libro de Josué, capítulo 3, versículo 5, marca algo bien interesante de parte de Dios. Dios otra vez había escogido a Josué, su siervo, porque era puro, le reveló planes y ahora le dice: mira, Josué, decide al pueblo que se santifique, se purifique, se limpie de toda contaminación, de carne y de espíritu, podríamos decir, como también Pablo escribiendo a los Corintios lo menciona. Porque yo mañana voy a obrar maravillas, porque mañana voy a manifestar mi poder en mi pueblo y a través de mi pueblo. Pues entonces la condición previa era que hubiera santificación, que se santificaran, que se apartaran, y había todo un proceso y una formalidad para llevarlo a cabo entonces también. Santificaos, decía él, porque Dios hará mañana maravillas en medio de vosotros y a través vuestro, entonces podría decir también. Vos y yo, cada uno de nosotros, debemos santificarnos para ver las maravillas de Dios. Debemos santificarnos si queremos ver realmente el poder de Dios obrando en nuestra vida y a través nuestro también. Mirá, como ellos lo hicieron, el pueblo de Israel en ese momento respondió a esto y realmente se purificó, Dios obró maravillas. Ellos pudieron cruzar el Jordán con un milagro, una maravilla de Dios. No fue que cruzaron nadando, en barquito, no, el Señor otra vez abrió las aguas, ellos atravesaron también. Pero a partir de eso y a continuación de eso, Dios siguió revelando su poder en su pueblo porque seguía manteniendo este estado de pureza delante de su presencia. Y por lo tanto, pudieron tomar la ciudad de Jericó, también con hechos milagrosos y portentosos. Cayeron los muros porque estuvieron dando vueltas alrededor de ellos y, bueno, lea la historia allí en el libro de Josué que está interesante. Pero a continuación de esto, ¿qué ocurre? Se dirigen a la ciudad de Ai o Jai, y entonces dice: bueno, vamos a seguir de esta manera porque Dios sigue manifestando su poder. Y enviaron allí algunos menos del ejército para combatir, y lo que ocurrió fue que fueron derrotados, fueron avergonzados, fueron despojados, e incluso un buen número murió. ¿Por qué? Porque perdieron la pureza, porque se contaminaron con aquello que Dios les había dicho: no lo toquen, ni lo tomen, ni lo guarden para ustedes. Y sin embargo, alguien en el pueblo, llamado Acán, cometió este pecado y tomó de lo que Dios había dicho, eso es anatema, y lo escondió en su casa. Y por eso, porque el pueblo de Israel perdió entonces su estado de pureza, es que Dios no pudo manifestar su poder a favor de su pueblo y fueron derrotados. Pues quiero decirte que lo mismo ocurre en la vida de cualquiera que se pone en esa condición. Entonces hay desgracia, hay derrota, hay vergüenza y hay despojo solo porque mi vida no está en un estado de pureza. Quizás Dios me tenga que entonces todavía hablar un poco más fuerte y decirme: Ernesto, tomaste del anatema, te dije que no. Hasta que me arrepienta. Porque tuvieron que hacer eso, purificarse nuevamente, buscar dónde estaba esa falta de pureza, esa mancha. Y volver a la santidad y a la pureza. Cuando así ocurre, entonces hay victoria, hay conquista, hay prosperidad, hay poder de Dios manifestado en esa vida. Pues bien, ¿cómo está entonces hoy nuestra vida? La prueba de la blancura nos tocó hoy. Dios manifiesta su presencia a los puros, Dios manifiesta sus planes a los puros y Dios manifiesta su poder a los puros. Y si no hay esto, no hay lo otro. Te invito a que reflexiones en esto, a que lo guardes en tu mente, en tu corazón, lo medites, lo tengamos allí delante. Es posible que el Espíritu Santo se esté proponiendo hablarnos, como lo está haciendo. Y entonces es una buena oportunidad para que recibamos su palabra, su mensaje y peguemos un repaso a nuestra vida. Próximo domingo veremos un poco más de la prueba de la blancura y en todo caso cómo poder encarar un proceso de limpieza y de purificación. Para que todos aquellos que nos demos cuenta que algunas cosas se nos habían pegado o adherido en nuestro ropaje espiritual y en nuestra vida toda, tengamos oportunidad, los que lo deseen, despojarnos de eso, para que entonces podamos alcanzar a experimentar esto en plenitud, la presencia del Señor, su poder, su revelación a nuestra vida, ni más ni menos. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, bendecimos tu nombre una vez más en esta noche y te exaltamos y te glorificamos. Ahora por haber enviado tu palabra y tu mensaje a tu pueblo, tu iglesia en este lugar. Señor, ha sido extendido y proclamada y dada para que cumplan los propósitos por los cuales las has enviado. Y Señor, que toda tu iglesia, todos nosotros, sigamos reflexionando y meditando acerca de la misma. No seamos oidores olvidadizos. Y Señor, que hagamos este ejercicio espiritual, sano y maduro, de poder confrontar el estado de nuestra vida, no comparándonos unos con otros, sino solo delante de tu presencia y a la luz de lo que tu Espíritu Santo nos revele acerca de lo mismo. Con el propósito y la intención de corregirnos, Señor, de alcanzar mayor pureza y mayor santidad y un estado de limpieza tal que nos permitan experimentar en mayor plenitud tu presencia, tu poder, tus propósitos. Oramos, Señor, con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. Que tengas una bendecida semana. El miércoles todos los que podamos.